Dios les bendiga a todos mis hermanos. Quiero desearles feliz Navidad, mis hermanos. Dile a tu hermano, feliz Navidad. ¿Qué? ¿No? ¿No es Navidad? Esto lo vamos a ver porque de esto vamos a hablar, mis hermanos. Vamos a continuar con la serie, El Determinado Consejo de Dios, lo que Dios se dispuso a hacer, ¿verdad? Y vamos a ver en esta ocasión el mensaje número 8 y se llama Feliz Navidad. Recuerden que el determinado consejo de Dios es traer a Cristo, traer aquella simiente, ya lo hemos venido estudiando. Y esa simiente o la aparición de esta promesa de Dios ocurrió hace 2000 años cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Esto lo podemos ver en Lucas 2, acompáñenme, Lucas 2, versículo 4. Vamos a leer hasta el 14, 10 versículos. ¿Ya están todos? Dice así: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, alumbramiento de María, por supuesto, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oramos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Nos tienes aquí reunidos. Dispones nuestro corazón y mente, Señor. Y por supuesto nosotros venimos cumpliendo con nuestros deberes y responsabilidades como cristianos de reunirnos y congregarnos y estar a una, Señor, alabando y exaltando tu santo nombre. Ahora te pedimos que abras nuestra mente, que nos des entendimiento, que te muestres a nuestra vida, Señor, que seamos alimentados de manera espiritual y que esto repercuta en nuestras vidas de manera práctica para la vida nuestra diaria del cristiano, Señor. Te pido que utilices mi voz para poder enseñar a tu pueblo como es debido, Señor, y que ellos y yo crezcamos a una, te amemos más y te glorifiquemos más, que es la finalidad de todo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas noticias de gran gozo, como lo dijo el hermano Paul David Tripp, ¿verdad? Que hay que ser la comunidad más celebradora. Y los ángeles les estaban diciendo: nuevas de gran. ¿Qué es gran? Si por sí ya el gozo es algo muy emocionante, gran, imagínate, gran gozo, ¿no? Yo no puedo imaginarme otro que tuviera tan mayor gozo como aquel cojo que se puso a saltar en la puerta de la hermosa. No puedo imaginarme a alguien que tuviera tanto entusiasmo y efusividad para alabar a Dios a grande voz. Nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Este Cristo había sido prometido. Dios se dispuso a enviarlo desde la eternidad. La palabra Cristo, así como la palabra Mesías, ¿han escuchado estas palabras? Cristo, Mesías, significan exactamente lo mismo: ungido. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, pero significan ungido. ¿Qué es ungido? Es el elegido de Dios, el que Dios se dispuso a usar para este gran acto de redención. Dios, en su determinado consejo, que es lo que estamos viendo, se dispuso a remediar el pecado del hombre y deshacer las obras del diablo. Y dispuso a quién. ¿Quién sería el que iba a llevar a cabo esta gran encomienda? Entonces lo ungió, lo designó. Este es el ungido, el Cristo de Dios. Y estas son las nuevas de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, es el ungido, aquel determinado por Dios que vendría a hacer esta obra gloriosa de redención y librarnos de nuestra maldad y nuestro pecado. El Cristo, el Mesías, el ungido, el libertador, la simiente de la mujer, el Salvador, el Redentor, el Rey que regiría con vara de hierro, fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaron de Cristo. Como ya se los mencioné, Dios lo dispuso desde la eternidad. Lo anunció en Génesis 3:15 y luego lo ratificó a Abraham. Y después lo vino anunciando durante la trayectoria cronológica del Antiguo Testamento, de la vida de los antiguos, vino siempre anunciando, vendrá un Mesías, vendrá un libertador, vendrá un profeta, vendrá el Cristo, el ungido, el designado por Dios a hacer esta gran obra de redención. Cristo fue profetizado, anunciado en el Antiguo Testamento. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hacen referencia a Cristo. Más de 300 profecías que hacen referencia al Señor Jesucristo, y la mayoría tuvo su cumplimiento cuando vino el Señor Jesucristo, cuando vivió, cuando murió, cuando resucitó, y hay algunas que faltan por cumplirse. Jesús fue profetizado, por ejemplo, en el Salmo 45, versículo 6, dice que Jesús fue ungido por Dios desde la eternidad. Dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. ¿Lo ven? Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Te ungió Dios, Jesús. Fue ungido por Dios, designado por Dios. Era el Cristo, el Mesías esperado desde la eternidad. En Génesis 3:15 fue profetizado también. Dijo que vendría a deshacer las obras del diablo, a pisarle la cabeza a la serpiente. Porque dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, Cristo, te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Le dice a la serpiente: sí, tú lo herirás en el calcañar. Vemos que sufrió y padeció nuestro Señor Jesucristo. En Deuteronomio 18:15 se profetiza también de Cristo. Dice que sería un profeta, un guiador, un mediador al nivel de Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. En Isaías 7:14, estamos recorriendo algunas de las profecías que hablaban, no todas, algunas que hablaban de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 7:14 dice que nacería de una virgen, por tanto el Señor mismo dará señal: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. En Génesis 49, versículo 10, dice que sería de la tribu de Judá. Está profetizando Jacob y dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En Miqueas 5:2 nos dice en qué ciudad nacería y desde cuándo estuvo planeado que viniera el Mesías. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti Belén, pequeñita. Era una aldea, mis hermanos, de unas cuantas casitas, de ti. ¿Por qué? Porque se quiso mostrar en humildad nuestro Dios, nuestro Señor. De ti, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde allá viene el Señor, desde la eternidad. Es eterno nuestro Señor Jesús. En Isaías 9:6 nos muestra algunos de sus atributos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Cristo, nuestro Señor. En Daniel 9:25 nos informa el tiempo de su venida y que moriría también. Dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, está profetizando de Cristo, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto ya lo vimos, que se volvió a edificar, pero lo volvieron a destruir, y aquí lo profetiza también. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías en la cruz. Ya pues, esta profecía se cumplió, mis hermanos, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Los romanos destruyeron la ciudad y el santuario, destruyeron el templo y no quedó piedra sobre piedra. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Profecía cumplida. Isaías 53:3 nos dice que sería azotado, despreciado, humillado, y todo el capítulo de Isaías 53 nos dice el sufrimiento, el padecimiento del Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Yo siempre que tengo ganas de llorar, mis hermanos, leo ese capítulo. ¿No te han dado ganas de llorar a ti? Siempre que tengo ganas de recordar la obra de mi Señor, leo ese capítulo. ¿Y saben qué? A llorar se ha dicho. Léanlo. En Isaías 61, versículo 1 dice: ¿a qué vendría? ¿Cuál es el propósito de él? Isaías 61, 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. ¿Lo ven? El Cristo, el ungido, el designado, la simiente. Me ha ungido Jehová, me ha designado, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y en Génesis 12, versículo 3, dice que salvaría a la gente de todas las naciones. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, Cristo, todas las familias de la tierra. Y enfatizo Cristo porque lo dice Pablo, que a Abraham fueron hechas las promesas, lo vimos la semana pasada, y a su simiente, la cual es Cristo. Y hay varios textos en el Nuevo Testamento que dicen: todos los profetas hablaron de Cristo. Todos los profetas hablaron de estos días. ¿Cuáles son estos días? Los días de nuestro Señor Jesucristo, del cumplimiento del determinado consejo, o parte del cumplimiento del determinado consejo. Y parte de este cumplimiento es que vendría en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4. Acompáñenme ahí, por favor. Gálatas 4:4, en lo que agarro aire. Después de todas estas profecías, el anuncio de la venida del Mesías, de aquella simiente que pisaría la cabeza de la serpiente, vemos el cumplimiento, y Pablo lo declara. En Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea que había un tiempo específico en el cual Dios actuaría específicamente. Vean, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que había designado Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, por ahí dice más adelante. El cumplimiento del tiempo, mis hermanos. Y esto, yo sé que el mensaje se llama Feliz Navidad, pero quiero llevarlos ahí. Esto de nacido de mujer, nos lo relata Lucas, que ya lo leímos, y también Mateo. Vamos a leer Mateo 1, 20 al 23. Y ahorita hacemos algunos comentarios. Necesitan tener la información en la cabeza y después vamos a dilucidar un poquito. Mateo 1:20. Dice: y pensando él en esto, está hablando de José, el esposo de María. ¿Qué estaba pensando José? Pues se enteró que María estaba embarazada sin que hubieran tenido relaciones sexuales. La voy a repudiar. Estaba pensando, sí, la voy a repudiar, pues ¿cómo que está embarazada si yo ni siquiera la he tocado? La voy a repudiar, pero si la repudio, seguramente la van a apedrear por adúltera. Y yo amo a María, pero me ofendió. Va a tener un hijo de otro, ¿y yo qué? Ya estamos comprometidos. Sí, la voy a repudiar. No, pero la van a matar. Sí, la voy a... No, pero la... Sí, no. Y así andaba José. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que ya leímos, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Ya lo leímos. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es aquí donde hice el comentario anterior en los sermones anteriores. Dios siempre preservó la simiente, el linaje, y nos lo marca en Mateo 1, toda la descendencia. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Fares, Fares a... Bueno, no me acuerdo bien toda, ¿verdad? Pero es aquí, yo veo el linaje, la descendencia de la simiente prometida por Dios, y llega el momento donde Dios interviene con María y concibe del Espíritu Santo a Cristo. Pero era necesario, mis hermanos, se los he enseñado, pero se los enfatizo nuevamente. Cristo no podía nacer de la simiente de un hombre, porque en la simiente del hombre viene esa semilla de pecado. Viene esa semilla de pecado. Entonces, si Cristo hubiera nacido por hombre, concebido por estos dos, hombre y mujer, carnales, naturales, hubiera nacido un niño pecador. Pero tenía que nacer sin pecado para que pudiese redimir y para que pudiese cumplir las obras de justicia que Dios demandaba. María concibió pues a Cristo del Espíritu Santo y nació sin pecado, sin la semilla de Adán, del linaje de Dios. Pero hay una cosa en común que tiene tanto el capítulo de Lucas 2, que relata el nacimiento de Cristo, como Mateo 1:20, a partir de ahí que lo leímos. Hay una cosa que tienen los dos y que enfatizan los dos. Dice, por ejemplo, en Lucas 2:10, pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el ungido, el determinado, el designado por Dios, un Salvador. Y en Mateo 1:21 dice: Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Un Salvador, él salvará. Este es el énfasis que hace tanto Lucas como Mateo, anunciando al Salvador, aquel que le tenía que pisar la cabeza al diablo. Como dice el hermano Donald A. Carson, un hermano canadiense, dijo así. Escuchen lo que dijo: si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica, nos habría enviado un economista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, nos habría enviado a un comediante o un artista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos habría enviado un político. Si Él hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era salud, nos habría enviado un doctor. Pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de Él, con nuestra profunda rebelión, con nuestra muerte, y nos envió un Salvador. Esto era lo que necesitaban. Lo que necesitábamos todos los hombres. No necesitábamos un político, no necesitábamos un comediante para que nos hiciera reír, no necesitábamos un doctor para que nos sanara de nuestros males físicos, necesitábamos un salvador de nuestras almas por causa de nuestra podredumbre y de nuestro pecado, de nuestra maldad, por causa de nuestra condenación. Necesitábamos un salvador y lo envió. Dijo Dios: estos necesitan un Salvador, es lo que más necesitan, y desafortunadamente hoy en la actualidad pocos reconocen que necesitan un Salvador. Dice la Escritura: al que esté libre de pecado, ¿qué? Yo puedo preguntar, ¿hay alguien aquí que no necesite un Salvador? Dice la Escritura que cualquiera que dice que no es pecador le hace a Dios mentiroso. Así que si tú dices que no eres pecador, estás haciendo mentiroso a Dios. La Escritura dice claramente que tú tienes la simiente de Adán, que vienes de ahí, que estás contaminado por el pecado y que necesitas un Salvador. Necesitas arrepentimiento y fe en este Salvador, mis hermanos. Tristemente, entre los hombres poco se medita de este hecho y toman el nacimiento de Jesús como una historia bonita, como un bonito cuento infantil, o un bonito cuento de Navidad, como una película de Semana Santa, una película de fin de año, ¿verdad? Hay muchos que prefieren ver películas y cuentitos y videos y revistas de Cristo que leer su palabra y enterarse lo que dice Cristo verdaderamente. Muchas personas, cuando se puso de moda aquel libro del Código Da Vinci, decían: ah, mira, Cristo tuvo hijos. Cristo tuvo una descendencia, se casó con María Magdalena. Sí, fue con ella, ¿no? Eso dice el Código Da Vinci. Se casó con María Magdalena y tuvieron descendencia. Los merovingios, ¿no? Bueno, sus ondas ahí que se fumaron. Bueno, entonces la gente llega y dice: ¿ya ves? Cristo tuvo hijos. Su esposa era María Magdalena, ¿lo ves? ¿Lo ves? No, pues si yo estoy bien ilustrado, me empiezan a presumir, ¿no? Estás leyendo un cuentito, el que lo escribió se fumó un churro de marihuana y se puso a escribir. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué no vas a la Escritura para ver el testimonio de Cristo y lo que Él dice de sí mismo y lo que Dios dice de Cristo? Y lo que Dios dice de sí mismo, no le creas a cuentitos, cree a Dios, porque es palabra de Dios. Si los hombres, mis hermanos, meditáramos, fuéramos conscientes al acercarnos a la Biblia y entender que es palabra de Dios, mis hermanos, nos deberíamos acercar con mucha reverencia, porque es Dios hablando. Dios hablándote, palabra de Dios. Y la palabra dice que Cristo siempre fue santo, que nunca se casó, que era el escogido de Dios, el ungido, el Cristo, que cumplió la ley perfectamente, que nació, que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra del Padre y regresará con poder y gloria en las nubes para llevarnos con Él, para estar con Él eternamente. Pero muchos lo toman como una historia bonita, un cuentito de Navidad, y no admiran y no glorifican a Dios por esto. Para nosotros debe ser el acontecimiento, o uno de los acontecimientos, el nacimiento de Cristo, de los acontecimientos más gloriosos que le ha sucedido a la humanidad, sino el que más. ¿Por qué? Dios con los hombres. Dios con los hombres, mis hermanos. Aunque tiene razón Sujel Michelén cuando comenta: fueron afortunados los hermanos Pablo, Pedro y todos los hermanos que conocieron en vida a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, pues ¿quién no se deleitaba platicando con el Señor, tocando al Señor, abrazando al Señor, estar a un lado del Señor, a los pies del Señor, ser tocados por Él? Por supuesto que disfrutaron de una gran bendición, pero somos más afortunados nosotros, dice Él, porque Cristo está adentro. A ellos lo tenían a un lado. Por supuesto, después envió al Consolador, el Espíritu de verdad, y vino y moró dentro de cada uno de los apóstoles y sus discípulos. Ellos lo tuvieron en persona, nosotros lo tenemos dentro. Disfrutamos de la presencia de Dios con nosotros, mis hermanos. Este acontecimiento debe llenarnos de regocijo y ser la comunidad más celebradora del mundo, porque no solo vino, sino que hizo lo que hizo, cumplió lo que Dios había determinado en su determinado consejo, para llevarnos con Él y para la gloria de Él. No es que haya nacido una persona con muchas virtudes y valores morales. No es que haya nacido un gran pensador, promotor del amor y la misericordia. Todo bonito, todo bonito. No es que haya nacido un hombre que manifestara poderes milagrosos, sino que Dios mismo vino y habitó con los hombres, Emmanuel. Dios con nosotros, Dios con nosotros. San Juan 1.14, acompáñenme, vean esa declaración del apóstol Juan tan gloriosa, mis hermanos. Leamos para entender el contexto el versículo 1. ¿Cómo dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Dónde estaba el verbo? En el principio de la eternidad. ¿Con quién estaba el verbo? Con Dios. ¿Quién era el verbo? Cristo, Jesús. El verbo, Cristo. Y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo, Cristo, nuestro Señor Jesús, fue hecho carne. ¿O quién fue hecho carne? Pues vimos a Cristo en carne. Y sufrió, y vivió, y padeció, y se deleitó, y se gozó, y todos los sentimientos humanos también los tuvo el Señor. Aquel verbo Cristo que fue desde la eternidad, que estaba desde el principio con Dios, y que era Dios, y este era no quiere decir que dejó de ser. Está enfatizando que desde siempre ha sido Dios. Aquel verbo Cristo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por esto, mis hermanos, este acontecimiento es un acontecimiento de gran gozo. Debemos deleitarnos, podemos decir con toda confianza, feliz Navidad, mi hermano. Este es el cumplimiento del determinado o el inicio del cumplimiento del determinado consejo de Dios, porque no solamente determinó que naciera Cristo, determinó que viviera como vivió, que cumpliera la ley perfectamente, determinó que muriera también, como lo leemos en Hechos 4, ¿no? Que Poncio Pilatos y los gentiles y Herodes y todos ellos cumplieron el determinado consejo de Dios al matar a Cristo. El determinado consejo de Dios no solamente era que naciera, pero vamos por partes. Ya veremos la obra de Cristo en postreros mensajes. Pero Cristo nació, mis hermanos, es un glorioso acontecimiento que Dios determinó. Por eso nosotros podemos decir feliz Navidad. Tú puedes decir feliz Navidad. Por eso nosotros podemos decir y estar llenos de gozo y ser la comunidad más celebradora sobre la tierra. Tú puedes decir feliz Navidad con el corazón rebosando de alegría, mi hermano. ¿O acostumbras decir feliz Navidad solo en diciembre? ¿Has dicho feliz Navidad en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio? ¿Verdad que no? ¿Por qué será? Porque no hay un entendimiento del cumplimiento de Dios. Porque para nosotros todos los días debemos celebrar Navidad. Todos los días, mis hermanos. Todos los días. Esto es la Navidad. Tenemos la palabra profética, a la cual haríamos bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana salga, y esto es, haya nacido en vuestro corazón. Así que el único que puede decir feliz Navidad es aquel en el cual Cristo ya nació. Y lo puedes decir en cada mes y cada día y a cada momento, feliz Navidad. Yo sé que tú vas a escuchar, o más bien te van a escuchar y van a decir, este loco que anacrónico, se quedó en un tiempo ahí. Si todavía no es Navidad, porque la Navidad para la gente representa fiesta, gastadero, regalos, pachanga, borracheras. Y más gastadero, y más pachanga, y más borrachera, y más gastadero, y comer, ¿no? Para la gente esto representa la Navidad. Y yo con este sermón, mi hermano, quiero que tú tengas en cuenta lo que es la Navidad y que puedas decir feliz Navidad. Es más, llegar aquí a la congregación, feliz Navidad, mi hermano. Si el lucero de la mañana salió en vuestro corazón, ¿verdad? O como dice en Isaías 60, si la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, si la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, entonces feliz Navidad. O como dice en Lucas 2, 10, 11, que lo leímos, si te ha nacido un Salvador, entonces podrás decir feliz Navidad. Hay esta condición, mis hermanos. Solamente cuando Cristo ha nacido en nuestro corazón, entonces podemos decirlo. ¿Tú festejas Navidad? ¿Cuál, verdad? No sé. Yo pregunto si festejas Navidad. ¿Cuál de todas? ¿Hay muchas Navidades o qué? Sí. Y está bien, ¿no? ¿Cuál Navidad? Esa es la pregunta, ¿cuál Navidad? ¿De qué Navidad me hablas? Si tú me preguntas que si festejo Navidad, te refieres a emborracharme, a gastar dinero, te refieres a del 24, 25 de diciembre y todas esas cosas, si tú me preguntas que si yo festejo eso, no. Pero sí festejo Navidad, esta Navidad, a mi Señor, aquel que vino, el Mesías, la simiente escogida por nuestro Señor. Esa sí festejo. ¿Y cuándo? No, en diciembre no. Y yo tengo una costumbre de decir Feliz Navidad a todos mis contactos del Face. Cada mes Feliz Navidad, hermano. Unos se extrañan, como algunos de ustedes se extrañaron ahorita que los recibí con una felicitación de Navidad, ¿no? Y algunos se extrañan y me dicen, no, eso es pagano. Ya saben los hermanos que a veces se ponen medio duros, ¿no? Ay, eso es pagano. Digo, bueno, hermano, yo no estoy hablando de esa Navidad que usted conoce. Yo estoy hablando de la verdadera Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en mí y en usted, si nació. Y si nació en usted, pues dígame Feliz Navidad. Feliz nacimiento. Algunos quieren desechar esto, pero nosotros sí debemos festejar la Navidad. Sí la debemos de festejar, siempre. Y procuren no hacerlo en diciembre. Así también, todos los días del año. Pero con entendimiento, mis hermanos. Muy bien. Quiero cerrar con la frase de nuestro hermano que leí hace ratito, de Paul David Tripp, porque me encantó esta frase, mis hermanos. Dice mucho. Dice así: deberíamos ser la comunidad más celebradora sobre la tierra. Debería haber un gozo profundo. ¿Recuerdan? Vayan otra vez a Lucas 2, versículo 10. El ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy, ¿qué? Nuevas de gran gozo, mis hermanos. Yo pregunto, ¿no es motivo de gozo, de celebración, que Cristo haya venido y que haya cumplido lo que cumplió, y aún más que nos haya llamado a su redil? ¿Cómo vivías tú antes? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo vivías antes? Y si eres honesto contigo mismo, vas a decir, pues en tinieblas, en oscuridad, sin Dios, creyendo que creía. ¿Ubican esta frase? Creyendo que creía. ¿Han escuchado personas que dicen, no, yo siempre he creído en Dios? Creías que creías en Dios, pero realmente no creías en Él, porque no puedes creer en alguien que no conoces. Yo pregunto, ¿no es motivo de gran gozo como lo anunció el ángel? Pero a veces pocos, mis hermanos, mostramos ese gran gozo. Mostramos más gozo por un gol que anota mi equipo. O mostramos más gozo cuando escucho mi cumbia favorita. Y entonces hasta las patitas se nos mueven. Ahí sí mostramos gran gozo, ¿no? O no sé, quería poner otros ejemplos, no se me ocurren. Gran gozo, pero cuando meditamos en lo que anunció el ángel, es una buena noticia de gran gozo. Y tú, yupi. Ya me imagino a los, ¿cómo se llamaban? A los que estaban ahí, pastores. Cuando les anuncia Cristo, el ángel, esto es motivo de gran gozo. No sé, ¿verdad que no? En primera tuvieron miedo, pero cuando entendieron, seguramente hicieron lo mismo que aquel cojo lisiado de la puerta a la hermosa. Seguramente brincaban de alegría, mis hermanos. Yo sé, y quiero hacer un paréntesis aquí, hay lugares donde se ponen a correr, a brincar, y hacen como la rueda de San Miguel, ¿no? Y la víbora de la mar. Bueno, hay que tener cierto respeto y cordura y compostura, ¿no? En el lugar. Pero esto no nos quita de gozarnos delante de la presencia de Dios cuando es un gozo genuino, porque le expresas a tu Dios lo que merece, con un sentimiento genuino del corazón. No te reprimas, mi hermano. Manifiéstale ese gozo, porque es motivo de gran gozo, el que Cristo haya venido y que Cristo haya hecho lo que hizo, porque fue lo que determinó hacer el Señor desde la eternidad. Y dice Paul David Tripp, deberíamos ser la comunidad más celebradora sobre la tierra. Pero parece que celebran más otras personas que nosotros. Tú eres cristiano y mira nada más. Parece que estás chupando limón todo el tiempo. ¿No han visto esa película de ¿cómo se llama? A Medias Tintas. A uno que le decían el chupalimones. ¿No lo han visto? Les recomiendo que la vean. Bueno, no todo es... Algunas cosas se exageran, pero está bien. A uno le decían el chupalimones porque trabajaba en una oficina y sus compañeros de oficina pues lo querían invitar y que pues fuera un poquito más abierto, más alegre, más ameno, ¿no? Y que compartiera con ellos. Y él siempre así con su cara así, ¿no? Por eso le decían el chupalimones. Bueno, y le decían algo y decía, es que la Biblia dice en Isaías no sé qué, tal, por cual. Oye, pero eso... Es que la Biblia dice en tal libro que no sé qué, hermano. Chupa limones. Cuando debería de ser una persona alegre, es que mi Señor me ha salvado y ven, te voy a hablar de mi Señor, ¿verdad? Es que, pero sí, vamos a hablar, somos amigos, somos, bueno, amigos entre comillas, compañeros y todo, ¿verdad? Te voy a hablar de mi Señor, porque estoy en un festejo constante, porque es un motivo, son nuevas de gran gozo, mis hermanos. Y a pesar, como lo dije aquí un miércoles, a pesar de nuestras pruebas, tribulaciones, problemas, enfermedades y dificultades. A pesar de todo eso, hay algo en nuestro interior, un gozo que Dios nos dio que los hombres ni ninguna circunstancia nos puede quitar, ni nos debe quitar si estamos plantados con esta verdad, mis hermanos. Bueno, cierro con la frase de David Tripp. Deberíamos ser la comunidad más celebradora sobre la tierra. Debería haber un gozo profundo, imagínense, gozo profundo y permanente, que sea el latido de todo lo que hacemos. Cada uno de nosotros debería llevar consigo un profundo sentido de privilegio por lo que hemos venido a hacer y lo que se nos ha dado en Cristo. Pasaremos la eternidad, pongan atención, pasaremos la eternidad. ¿Cuánto es la eternidad? ¿Cuánto dura la eternidad? Pues pasaremos la eternidad celebrando la redención. Pero algo no está bien si el ensayo para esta celebración no está comenzando ahora. Motivo de gran gozo para que celebres, mi hermano, para que celebres la gran salvación, lo que hizo nuestro Dios, el cumplimiento. Vemos su fidelidad, Él se dispuso a mandar al Cristo y lo mandó en el cumplimiento del tiempo, como dice Pablo. Ahora es motivo de gran gozo. A veces queremos reprimir nuestras emociones y sentimientos por el que dirán. Pero esos son prejuicios ya que traemos en la mente, ¿no? No hay que ser extremosos. Quiero hacer una advertencia, ¿no? Una cosa es reprimirnos por el que dirán y otra cosa es ser totalmente extrovertidos y andar brincando como chango por ahí. No. Pero sí expresar tus sentimientos. Si quieres llorar, llora, hermano. Si quieres levantar las manos, levántalas. Si sientes ese sentimiento de Dios, si quieres hacer como que estás abrazando al Señor, tú hazlo, no importa. Estás en su presencia, Él está ahí. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Nadie tiene por qué decirte nada. Las expresiones sentimentales son sanas y naturales de los hombres. Dios nos las dio. ¿Para qué? ¿Para que las reprimamos? No. Vamos a ser expresivos y vamos a ser sentimentales y emocionales conforme a la palabra de Dios. Yo sé que hay lugares donde solamente son puras emociones y puro brinco y puro grito y puras cosas. Yo lo sé. Y nada más, y dicen, salen de la reunión y dicen, estuvo glorioso el culto. Hoy dancé como nunca. ¿Sí o no? ¿De eso se trataba el culto? ¿De ir a danzar? De escuchar a mi Dios, de ofrecerle a mi Señor, de rendirle a Él, ¿verdad? El único que puede decir si estuvo glorioso o no el culto es Dios. Mejor, ¿te gustó, Señor? A ver, vamos a tu palabra. Ah, sí te gustó, Señor. ¿Verdad? Él es digno. Él merece todos nuestros actos de reverencia y de amor a Él y nuestras expresiones del corazón, genuinas. Y lo que dice la hermana tiene razón. A veces es como la misa, ¿no? Y llegamos, todos se hincan, pues yo me hinco. Todos se paran, pues yo me paro. Todos se santiguan, pues yo también. ¿No? ¿Y qué hora de qué? Y suena la campanita y así, así. Y además estás al pendiente de lo que hacen los demás. No sabes ni por qué, pero tú ahí vas, tú. Pues ya sé, pues yo me hinco, ya se paran, pues yo me paro. Pues, ¿y ahora qué? Yo me formo, pues también me formo. ¿Qué hay? ¿Qué dan? ¿No? Y el que algunos lo hagan puede contagiar a otros. Ah, pues yo también me hinco. No, Yo quiero que sean genuinos. Si verdaderamente eso sientes, eso expresa. Ahora, no con esto quiero forzar a los hermanos que no son tan expresivos a que sean expresivos. Cada uno sabe lo que tiene en su corazón. Tal vez el corazón esté ardiendo como aquellos de Emaús. No ardía nuestro corazón. No se pusieron a saltar, a brincar o cosas así, pero su corazón estaba con todo. Tal vez algunos hermanos no sean tan expresivos o algo, ¿no? Como dice el hermano, a lo mejor les dé pena o algo. Pero si tienen ese sentimiento, tarde o temprano, lo van a demostrar al Señor sin importarles los que estén a un lado o quien les diga algo. Porque es para Él, absolutamente para Él. La semana que viene voy a hablar de la alabanza. Y la semana que viene va a haber Santa Cena. Están todos invitados de parte del Señor. Ay, tú si quieres despreciar al Señor, tú sabes. Tú sabes si lo quieres despreciar. Porque esto es lo que dice la Escritura. Nos invita a tomar la Santa Cena. ¿Okay? Él, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la alabanza y vamos a ahondar un poquito en este tema de los cantos, de las acciones, de la actitud en la congregación. ¿Ok? Solo me resta decirles, feliz Navidad, mis hermanos. Y recíbanlo así. Feliz Navidad, si el lucero de la mañana ha salido, ha nacido en vuestro corazón. Feliz Navidad, mi hermano.